con motivo del quinto aniversario de la condecoración del título de mariscal de la República Popular Democrática de Corea al máximo dirigente Kim Jong-un. Le envió una carta de felicitación el día 17 el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón. La misiva señala como sigue. El mariscal Kim Jong-un convirtió nuestra patria en uno de los pocos países poseedores de armas nucleares y fabricadores y lanzadores de satélites artificiales. Y con el gran éxito en el disparo experimental del Hwasong 14 realizado el día 4, hizo a Corea subir de una vez a la posición del país poseedor del más poderoso cohete intercontinental balístico del mundo. Durante los 5 años pasados, el estimado mariscal escribió una epopeya legendaria de la preponderancia, respeto y amor al pueblo, construyendo en esta tierra un paraíso del pueblo donde lo todo sirve a las masas populares. Todos los funcionarios de la Asociación General y compatriotas en Japón, estamos convencidos de que también nos disfrutaremos de muchas felicidades junto con una patria próspera, donde en corto plazo se realizarán el sueño y el ideal del pueblo.